Helves en la Onda con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos, compartiendo este lunes. Estamos ya a 7 de marzo del 2022, un lunes en el que vamos a tener los cielos casi despejados y temperaturas que van a rondar entre los 18 grados de máxima y los 7 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Y es que comenzamos la semana de nuestro magazine local, Helves en la Onda, que estará impregnado de igualdad, ya que mañana se celebra el 8M, Día Internacional de la Mujer. En nuestros contenidos vamos a contar con algunos de los protagonistas más cercanos de la lucha por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. De hecho, vamos a arrancar hoy hablando con Victoria Cañal, presidenta de la Delegación Sevillana de la Asociación Mujeres en Igualdad, que en estos días hará entrega de unos premios a mujeres destacadas de la sociedad sevillana con motivo del 8M. Vamos a hablar con Antonio Jiménez, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Helves, que nos va a contar las novedades de las meriendas cuaresmales que ya están organizando desde la hermandad. Y no dejamos las hermandades de una, nos vamos a la otra, de la del Rocío, a la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, que acaba de recibir la noticia, la confirmación del Arzobispado de Sevilla para hacer realidad su sueño de coronar a su titular y patrona de Helves, la Virgen de Gracia. Y hoy vamos a hablar con el hermano mayor, con José Luis Pérez. Y para rematar bien el día, pues tendremos Mente Sana con Jesús Molina, nuestro psicólogo, que nos hablará de la autoestima. Eso y mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM. Vamos a arrancar nuestro magazine local. Arrancamos Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Enseguida vamos a hablar de igualdad aquí en Helves en la Onda para arrancar el programa. Pero antes, mira, el viernes estaba viendo un programa de televisión, de esto es lo que se imitan a los artistas y demás, y escuché una canción que me parece una maravilla. Dimas Kudaibergen, el tema se llama SOS de un terrible desastre. Pourquoi j'arrive, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un Dorian en détresse. J'ai mieux oublié hier sur toi. Je me prendrai boisson. se plaint. J'y crois quand pénitence, vanité, notre romance. Es una voz impresionante, ¿eh? Increíble. Dimas Kudaibergen. Impresionante. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora aquí en Helves en la Onda es hablar un poco de igualdad. Tenemos mañana el 8M, el Día de la Mujer. Y hoy, para arrancar el programa, vamos a charlar con la presidenta de la Delegación Sevillana de la Asociación Mujeres en Igualdad, Victoria Cañal, que la tenemos ya al otro lado en lo telefónico. Victoria, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tiempos son estos que estamos viviendo para la igualdad, Victoria? Hombre, yo creo que es un día importante para darnos cuenta de todo lo que hemos avanzado. Y para tratar de no perder el ritmo con todo lo que nos queda por hacer. ¿Y son tiempos de comprensión? ¿Estamos comprendiendo lo que es la igualdad después de tanto y tanto que se lanza este mensaje? Pues mire, yo creo que definitivamente el mundo ha entendido ya lo que es la igualdad. La igualdad ha pasado por muchas fases. Tengan en cuenta que las mujeres se levantan el siglo XIX para pedir los derechos más básicos, pedir el voto, pedir el reconocimiento social y laboral, el poder estudiar, el poder empezar a tener una vida independiente de la unidad familiar que la controlaba, ya fuera la primaria de padres y madres o de la posterior, casada o con hijos. Fueron épocas y años de mucha lucha, pero ahora estamos en un momento de consolidar la igualdad. Quizás lo que ha marcado estos años ha sido el compromiso de la Agenda 2030 que se firma en 2015 y que nos asegura que en 2030 a nivel mundial deberíamos de tener un mundo mejor para nuestros hijos. Un mundo más sostenible, más ecológico, con menos emisiones y más igualitario y equitativo en todos los aspectos. La igualdad ahora es un eje transversal. ¿Y qué nos falta después de todo lo que se ha recorrido? Nos falta mucho, nos falta consolidar un camino que está como a mitad, pero a la vez esto no se va a terminar nunca porque la vida va cambiando, va evolucionando y lo que nos queda es poder tener un país en donde las mujeres puedan ser quien quiera que sean y hacer lo que quieran, que decidan trabajar o hacer en sus vidas. La Asociación Mujeres en Igualdad, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, vais a entregar los primeros premios Mujeres Siglo XXI, que son unos premios que reconocen el esfuerzo, el trabajo, el talento y la proyección de mujeres sevillanas que son modelos a seguir. Cuéntanos, ¿cómo ponéis en marcha este premio? Pues mira, la verdad es que estamos muy emocionadas. Son los primeros premios que vamos a entregar. Les hemos llamado Mujer Siglo XXI porque en realidad la mujer ha cambiado y estamos ya 22 años avanzado el siglo. Toda una generación está ya preparada para entrar y penetrar en el mundo laboral a tope y se deben de encontrar una situación absolutamente distinta. Queremos reconocer en cuatro ámbitos aquellas mujeres que han destacado en 2021, tanto en el sector de la salud como en el sector del emprendimiento, de la empresa y de asociaciones que luchan por la mujer igualmente. Creemos que ha sido un año muy complicado en todos los ámbitos de la vida y hay muchas mujeres haciéndolo muy bien. Estos premios, por ejemplo, el premio Mujer Siglo XXI al Emprendimiento Digital ha ido para Cherubina, que es una diseñadora de modas. El premio Mujer Siglo XXI de Empresa para la Asociación de Empresarias de Sevilla. El premio Mujer Siglo XXI de Salud a Rosario Amaya, que es directora del Hospital Virgen del Rocío. El premio Mujer Siglo XXI al Deporte a Maribel Pérez, plusmarquista nacional, corredora olímpica. Y el premio Mujer Siglo XXI Humanitaria a Diana Madrazo, que es bombera sevillana. ¿Os ha costado mucho trabajo seleccionar a estas mujeres? Bueno, es que estábamos llenos de ejemplos y de candidatas para estos premios. Sí que ha sido difícil porque gracias a Dios en Sevilla tenemos unas mujeres incomparables. Pero estas las hemos elegido por razones muy concretas. Cherubina es no solamente diseñadora de moda, es una emprendedora digital que lanza una empresa junto con su hermana, su marido se incorpora también y en pocos años han llegado universalmente tan lejos que es absolutamente remarcable lo que han logrado hacer. Ha sido llevar el diseño sevillano a través de las redes sociales a los cinco continentes, a todas las puntas del mundo, desde la familia real hasta a todo tipo de celebridades, a todo tipo de familia sevillana que para sus eventos o para sus celebraciones deciden optar por modelos de Cherubina. Ana es una chica impresionante. Luego, en el sector de la salud, ha sido un año muy complicado y pasará a la historia por ser 2021 uno de los años más difíciles de lo que llevamos del siglo. Y a nivel sanitario, han tenido que hacer una gestión tan extraordinaria para que todos los servicios de la ciudad hospitalaria que teníamos en Virgen del Rocío, de enormes dimensiones, pudiera funcionar al ritmo que ha debido de funcionar, adaptarse a las circunstancias y aún así haber tenido tiempo de implantar planes de igualdad, de mejorar el servicio del paciente. La gestión ha sido impresionante. Y hay una mujer gestionando y dirigiendo el hospital. Y queríamos poner en valor su trabajo extraordinario este año. Si quieres te refiero rápidamente el resto. Sí, claro. Maribel Pérez. Bueno, esta nos tenemos que sentir súper orgullosos en nuestra zona. Porque es del Aljarafe, entrena como una loca desde pequeña. Su tío, Luis Rodríguez, fue dos veces campeón olímpico de 200 metros y ella lo lleva un poco en el ADN. Pero es una chica que con 29 años imagina que en 34 años había una marca nacional que hizo Sandra Myers en la Cartuja de 7:26. Pues en 34 años nadie había logrado batir esa marca y Maribel en estos año y medio ha logrado batirla tres veces. Madre mía. Primero se planta en 7:21, luego va 7:20 y el fin de semana pasado en Orense ha logrado lo nunca visto, 7:16. Madre mía. Esta semana va a los mundiales de atletismo, ya estuvo en la Olimpiada de Tokio, le quedan los Juegos de París. Es una chica que está luchando tanto y es tan fenómena en el atletismo. Hay que ponerlo en valor. Y luego nos queda Diana Madrazo, que es la bueno, bombera. Diana Madrazo, que te digo, hay dos bomberas en Sevilla, dos, Una de ellas, Diana. Diana la conocemos, tenemos mucha relación con ella desde hace tiempo, y es una chica que tiene 40 años y que, bueno, siempre le gustó el deporte de riesgo, hace alpinismo, hace espeleología, y su ilusión, aunque estudió humanidades, era por su personalidad hacerse bombera. Le costó trabajo decidirse, pero batió pues en el momento todos los moldes, porque un mundo tan masculinizado, en donde hay que tener tanto fondo físico y tanta entereza mental y tanta destreza para poder hacer una profesión así, que no deja de ser un ejemplo para que futuras mujeres con el mismo espíritu pues se sientan llamadas también a unir al cuerpo de bombero. Fíjate, Victoria, que me ha recordado porque no va a tardar mucho en salir una nueva película de cine de animación que es, también está en los primeros del siglo XX, en un cuerpo de bomberos, un capitán, de un jefe, ¿no?, de bomberos, que tiene una hija, y la hija quiere ser bombera, ¿no? Y el jefe, el padre, no la deja. Y la chica se tiene que disfrazar de chico para poder ser bombero. Y es muy curioso, es una película que se va a estrenar en no demasiado mucho tiempo, y es de Disney y es de animación y hay que verlo. Me ha recordado esto, es que es un, realmente es que sí, es un mundo de hombres. Y es un mundo de tanto riesgo que por las buenas y por las malas razones, uno por afán de proteccionismo, de que nada nos ocurriera, y otros porque no entendían el papel de una mujer en un cuerpo tan de hombres, es todavía inaudito ver muchas mujeres en el cuerpo, pero Diana lleva ya años de servicio y sigue totalmente. Oye, Victoria, ¿dónde el equipo de rescate? En fin, no se pierde una. ¿Dónde van a ser la entrega de los premios? Pues mira, la entrega de los premios va a ser en un sitio emblemático en Sevilla, junto al Costurero de la Reina, en la Fundación Valentín de Madariaga, ahí viendo a la orilla del río y tratando hemos buscado un lugar emblemático en donde tuvieran pues acogida todas las premiadas, sus familias y todos aquellos que se nos van a unir al acto. Mañana, así, entre las 10 de la mañana y las 11 y media, ¿no? Si no me equivoco, es el acto. Sí, vamos a tratar de empezar puntual. Ya sabes que en esta tierra es un poco complicado. Convocado a las 10. Y bueno, el acto empezará a eso, 10:15, 10:20. Y hasta las 11:30, que ofreceremos un pequeño refrigerio, un desayuno, para hacer un poquito de networking y de tratar de eso, de consolidar contactos y de poder agasajar a todas las premiadas. Muy bien. Pues Victoria, ha sido un placer charlar este ratito contigo de igualdad y de premios, que es algo que nos encanta. Cuando queráis, Elbe es un ejemplo. Tenemos un ayuntamiento con un plan de igualdad, andamos con planes municipales para la ciudadanía también en igualdad, pero todo lo que se haga será siempre bienvenido, pero poco, porque nos queda todavía mucho por hacer. Así que muchas gracias por el espacio y cuando queráis. Un momento, Victoria, pero no quería decir realmente que Victoria es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gelves. Además. Conoce muy bien nuestro municipio, sabe de lo que estaba hablando. No te quería presentar como concejal del Partido Popular porque, bueno, a un lado la política, a otro lado la igualdad, y esta parte de la asociación me parecía maravillosa, pero bueno, ahora al final ya lo decimos. Muchísimas gracias, Victoria, por entrar. Un abrazo. Sí, la igualdad no tiene ideología. Exactamente. Tienes toda razón. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bien, nosotros vamos a escuchar un poquito de música aquí en Jueves en la Onda. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, han confeccionado un completo e interesante programa de actividades para celebrar el 8M, Día Internacional de la Mujer, que se desarrollará durante los próximos días. La primera cita es mañana, 8 de marzo, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gelves, con un acto institucional que comenzará a las 6 de la tarde bajo el título Dejando Huellas. En este evento primará una mesa intergeneracional en la que se rendirá homenaje a varias personas de diferentes edades que han destacado en sus respectivas actividades rompiendo distintos roles preestablecidos socialmente. Estas personas serán Alejandro Blanco Varo, es un deportista que hace gimnasia rítmica, Anabel Domínguez Corderos, comunicadora con diferentes capacidades, Luisa Cuenco Ruiz, más conocida como Tungi, que es una ciclista de élite, y Rocío Guillén Aro, autora del libro Apodos de Gelves. Tras este reconocimiento, se proyectará un vídeo resumen titulado Creo en la igualdad, generado a partir de los vídeos enviados por los vecinos y las vecinas y entidades de la población, en los que comparten las razones para ser feministas y creer en la igualdad. El Ayuntamiento de Gelves ya ha empezado a recepcionar los materiales adquiridos para las instalaciones municipales pertenecientes al Plan de Reactivación Cultural y Deportiva del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Por ejemplo, ya se ha recibido el tapiz necesario para la práctica de gimnasia rítmica que se viene desarrollando en el Pabellón Municipal de Deportes. Próximamente se recibirán materiales para otras disciplinas deportivas, entre ellas aros basculantes para las canastas de baloncesto, equipamiento para la instalación de distintos tipos de faltas, protectores para los tableros, protectores para las pistas, carros portabalones y para guardar material de diversa índole, conos semirrígidos, cintas separadoras, etc. La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves ha organizado la primera visita de su programa Primavera Saludable 2022. El destino elegido ha sido El Pedroso. Concretamente, la propuesta se denomina Minas de la Lima, los secretos de la tierra, y tendrá lugar el sábado 12 de marzo. La actividad pertenece al programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigido a personas adultas, promovido por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla. Es gratuita e incluye traslados en autobús, además de monitor o guía. La visita inmersa en pleno Parque Natural Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla cuenta con una primera parte consistente en una ruta de senderismo circular de nivel medio de dificultad y 9 kilómetros de recorrido con un nivel acumulado de desnivel de 350 metros. Tendrá una duración aproximada de 4 horas y ofrecerá una visión tanto de su riqueza natural y paisajística como cultural, ya que incluye varias minas que muestran la historia económica e industrial de hace un siglo. Entre estos lugares de interés, el yacimiento de las Minas de Lima, recientemente abierto al público, tienen unas maravillosas vistas de la Sierra Norte y del Pedroso. Una vez en el pueblo, se podrá disfrutar de la gastronomía de la zona para continuar con una visita cultural para conocer de primera mano los tesoros, el Centro Cultural Escuela de las Nevas y también el IES Aníbal González, único museo que recoge la historia de la enseñanza y la escritura en todo el mundo. También se verá la sala El Orza, que es un aula típica de 1835. La salida está prevista desde la antigua estación del tranvías hacia las 8 y media de la mañana y el regreso será sobre las 6 de la tarde para estar en Gelves sobre las 7 y media aproximadamente. Las personas interesadas deben inscribirse presencialmente en el Ayuntamiento de Gelves en recepción o llamar por teléfono al 95576 0000 hasta completar las plazas, que por cierto son limitadas. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de máxima y los 7 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Hace

vamos, es una gran canción, es un temazo, como el de Música Ligera, otro éxito de Ana Mena. Bien, vamos a hablar de meriendas. Nos vamos a ir hasta la Hermandad del Rocío de Gelves, porque desde este pasado viernes se están ya organizando las meriendas cuaresmales. En un primer lugar, por encargo, pero creo que Antonio Jiménez, bienvenido. ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos? A partir de este viernes ya se puede merendar allí en la, sí, en la Casa Hermandad del Rocío. Ya, gracias a Dios, tenemos el salón terminado a las obras. Y ya este viernes ya pueden ir todas las que quieran a degustar los pasteles y las meriendas que hacen las mujeres de nuestra hermandad. Oye, ¿y hubo mucha demanda ya el pasado viernes? Porque este, sí, joder, se vendió todo. Yo he probado estos pasteles y es normal que haya demanda. Muy bueno. Es que son, es que incluso los llamaría pecados, de lo bueno que están. Sí, entonces ya se acabaron el pasado viernes. El viernes, vamos, hicieron un montón de encargos y vamos, salieron todos. Y ya para este viernes hay otro montón de encargos, que las criaturas están trabajando bastante, bastante. Y nada, y ¿cómo podemos hacer los encargos? Porque, a ver, hacemos los encargos durante estos días para el viernes. Claro, de... durante la semana se hacen los encargos. Uh-huh. Se llama al grupo de mujeres. Y sobre todo la que lleva los encargos es Rocío Vargas. Que ella aquí los teléfonos, sí. Ella es la que lo lleva y para el viernes el que quiera tomar el cafelito con los pastelitos allí, pues lo toma y ya se lleva los pastelitos para pa toda la semana. Claro, que podemos hacer tres cosas. Una, encargarlos para llevarlos a casa. Claro. Dos, encargarlos pero tomarnos un cafelito ahí, claro, en la hermandad. O tres, oye, ni encargar pasteles, sino quedarnos en la hermandad tomando café comiendo, ¿no? Ah, claro. O sea, podemos hacer las tres cosas. Rocío Vargas, que es la que se encarga. También Antonia Campos, ¿no? También, sí. Creo que por ahí tengo los dos teléfonos. 647-892-056 es el teléfono de Rocío Vargas. 616-621-442, el teléfono de Antonia. De Antonia. ¿Hasta cuándo se van a estar haciendo las meriendas cuaresmales? Hasta que acabe la cuaresma. Este año tenemos cinco viernes, uh-huh. Ya hemos empezado el viernes pasado y nos quedan cuatro viernes, que los aprovechamos al máximo. Y nada, para recaudar fondos para retablo, que ya nos queda muy poquito. Claro, esto es la otra parte, aparte de que nos vamos a comer unos dulces que están riquísimos, sí, y sí, que son caseros. Sí. Que eso es una maravilla, que no tiene nada raro. Nada, la bollería industrial, esto es casero. Totalmente casero. Y aparte de eso, bueno, pues ayudamos a la hermandad a coger fondos para terminar retablo, ¿no? Lo que queréis, ¿no? Ya. Sí, ya nos queda terminar retablo y a ver si lo montamos y... Se le pega el último empujón. El último asuchón y yo creo para intentar inaugurarlo lo antes posible. ¿Tienes una idea más o menos de cuándo podremos ver ya el retablo terminado? Pues yo quiero entre este año y el que viene dejarlo... Empezarlo este año... A montar, pues ya tenemos el 80% de las piezas de retablo, ya están en la capilla, uh-huh. Están en caja y queremos nada más que para hacer Rocío meterle mano y con las obras y... Che, qué coraje da estar eso ahí, no poder ir. Claro, no poderlo montar porque todo cuesta mucho dinero. Claro. Y entonces pues poquito a poco, pero vamos, que todo se va a hacer y si Dios quiere. Y gracias al grupo que tengo un grupo que son maravillosos todos, y bueno, y este grupo de mujeres se parte en la vida trabajando y haciendo pasteles para la hermandad y... Qué maravilla. Y la verdad es que... Viernes a las 5 de la tarde es cuando... Sí, es la hora del café, por llamarlo de alguna manera. Que estará terminado ya el salón para poder tomar el café este viernes. Sí. A partir de las 5 de la tarde podemos, como decimos, ir a encargar, también podemos encargarlo por teléfono, claro. También nos lo podemos tomar allí, es una maravilla. Invítalos tú a la audiencia de la radio a que se acerque por la Casa Hermandad. Bueno. Que hacemos dos cosas maravillosas: probar unos pasteles riquísimos, lo volvemos a decir, y ayudar a la hermandad para pagar retablo. Pues nada, desde aquí invitar a todo el pueblo, todo el que quiera ir, que ya muchísima gente conoce los pasteles que hacen estas grandes mujeres. Y nada, invitarlos a que vayan con los niños. Sin niños, ¿verdad? Tomarse el cafelito, el pastelito y si quiere un cubatita, pues también se puede beber. También se puede, claro, maravilloso. Claro que sí. Y yo, bueno, tomarte un cubatita en la Casa Hermandad, que es una maravilla eso. Hombre, claro, montamos la barra y quiera que no puedas recaudar también. Y os echa un buen rato. Más fondo. Un claro. Buen rato en hermandad, además. Exactamente. Okay. Entre amigos y hermanos, pues echa un buen rato, que es lo que se trata, hacer hermandad. Exactamente. Y atraer a la gente para que se sientan a gusto. Es lo más importante. Dicho queda. Antonio, un abrazo enorme, gracias. Pues nada, antes de despedirme, quería dar ya públicamente por aquí la enhorabuena, que ya la di en la iglesia, la enhorabuena a la Hermandad Sacramental, a ese gran hermano mayor y a su junta de gobierno por las labores que están haciendo y que van a realizar. Fíjate que esto es una vez en la vida nada más. Exactamente, fíjate que estaba entrando por las puertas en este momento, que tenemos ya a José Luis porque lo vamos a hablar, es un acontecimiento histórico, ¿no? Exactamente. La coronación de la patrona al final de Helve, que es la Hermandad de Gracia, que se hace el año que viene, ¿no? Hacia julio creo que... Eso que lo diga él, que ahora lo diga él. Que... No lo va a contar, pero la verdad es que es un acontecimiento para todos. Hombre, por supuesto, es nuestra patrona. Exactamente. Bueno, que es muy bonito esto, ¿eh? También por tu parte, Antonio. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazos. Recordad, las merinas cuaresmales, a partir de empezó el pasado viernes y a partir de este viernes ya os podéis tomar en la Casa Hermandad. Nosotros vamos a llegar a las 12 del mediodía, lo vamos a hacer con buena música, como siempre, y enseguida vamos a hablar de esa gran noticia, la coronación de la patrona de Helves. Tú quédate aquí en la 88.6 FM, que enseguida volvemos. Cantaba esta canción, una noche de amor.